Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles nos acompaña Marcia Mejía. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la coyuntura con respecto a lo que está pasando en el Ejecutivo, en el país. Y el tema es Congreso en la mira, vamos por 105 votos. Nos acompaña acá en cabina el abogado y analista político Carlos Besares, un gran amigo. Bienvenido, Carlos. Gracias, gracias por la invitación, sobre todo. Gracias a vos, Carlos. Bueno, empecemos a platicar qué está pasando. Empecemos por cuál es el mandato de la CICIG, Carlos. Bueno, mira, un poco de historia con la CICIG es que la presión internacional y nacional era la CIACS, es decir, un centro de investigación de cuerpos ilegales en el país que tendría acción penal. Esto se impugnó de inconstitucionalidad y estaba ahí entrampado cuando sucedió lo de los diputados salvadoreños que los mataron, y luego la investigación da con cuatro policías responsables que los colocan en el preventivo denominado El Infiernito. Entra un comando policial, los masacra hasta el fondo de la prisión, los masacra y sale totalmente impune. Ni siquiera hubo oposición de las autoridades del preventivo. En ese momento, obviamente, la presión internacional fue tanta que llegamos al acuerdo de la CICIG. Y la CICIG tiene por mandato la investigación de cuerpos paralelos del Estado que tengan como forma el crimen, pero relación con funcionarios públicos, e impidan el ejercicio libre de los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos. Y subrayo el término derechos políticos. Y entonces, dentro de ese mandato está toda la investigación que hemos visto de corrupción, toda la investigación que hemos visto de financiamiento ilícito, porque del estudio que la CICIG devela en 2015 sobre el financiamiento electoral es que nace una serie de señalamientos. Es decir, el financiamiento electoral es la raíz de toda la corrupción. ¿Cómo funciona este tema? Según la CICIG, es que existen tres grupos de donantes. Okay. Por un lado, un capital tradicional que anónimamente da dinero porque no quieren que se enteren que apoyan a tal o cual proyecto. Un capital emergente, que se trata de todos los empresarios que maman de la ubre estatal. Ajá. Porque aquí hay que aclarar otra cosa. En Guatemala la economía en mucho se sostiene por esa industria que genera el Estado, porque es el gran comprador guatemalteco. Claro, claro. Y por otro lado, el capital narcotraficante. ¿Cuál es de este último capital? ¿Cuál es su interés? Que el aparato de justicia se encuentre cooptado en función de que no exista una persecución penal en su contra. Claro. Que era el ejercicio más o menos durante hasta Otto Pérez Molina, los carteles de la droga financiaban a tal o cual partido y por lo tanto veías más persecución para tal cartel o para otro cartel, y estos eran los deportados, y entonces era el juego de cómo ocupaban más plaza los carteles. En el caso del capital emergente, lo que veíamos después de las campañas electorales es que un sector industrial era beneficiado o un sector comercial era beneficiado con los contratos estatales. En el caso del capital tradicional, cuando financiaba sus intereses, digamos, pudieran llamarse más legítimos porque les interesaba impulsar una agenda ideológica que le es cercana. Entonces, claro. En estos tres grandes grupos es que la CICIG empieza a señalar el financiamiento electoral. En específico. En específico. Que es acorde a su mandato, como te dije, en función de la investigación que tiene que llevar de cuerpos paralelos que coopten al Estado. Ajá. Y no dejen al guatemalteco gozar de sus derechos civiles y políticos. Claro. Ahora claro. Bien, en ese ínterin lo que ha sucedido es que la CICIG ha estado bombardeada, hasta los casos de Otto Pérez Molina. Quien logró todos esos resultados pues fue Iván Velásquez. Claro. Obviamente, al principio de todo este entramaje, obtuvo el apoyo poblacional de forma total, y aquellos que no supieron ni qué estaba pasando prefirieron no expresarse. En realidad eran los grandes opositores, y viendo la ola de apoyo fue que ellos se sumaron posteriormente. Las cámaras empresariales dubitaron mucho el apoyar, digamos, el que Otto Pérez dejara la presidencia. Y una vez sucedió eso, se logran recomponer y logran este gobierno de FCN. Bien. Y en ese margen entonces empiezan una campaña de desgaste continua sobre los casos como por ejemplo La Línea, que es el más emblemático, y dicen que hay violación de debido proceso. Y aquí, y esa es la palabrita que siempre estamos escuchando. El debido proceso. Bien. A mí lo que me molesta de este asunto es que el debido proceso es un derecho humano, y entonces, por lo tanto, es atinente a las luchas de derechos humanos. Y la gente dice, los derechos humanos son de comunistas, ¿ok? Pero cuando me afecta a mí, entonces es lo primero que exijo. Derechos humanos, debido proceso, que es de los primeros derechos humanos que existe. Eso sí, derechos humanos siempre y cuando afecte a mi sector, pero cuando afecta a otro sector, allí de entrada los condeno, ahí de entrada publico sus fotografías en el periódico. Entonces, ¿qué es lo condenable de todo este discurso? Es el doble rasero con el que estamos midiendo las cosas. Para unos es debido proceso siempre y cuando afecte a mi sector, pero cuando afecta a otros sectores, entonces no hay debido proceso. Claro. Y entonces en esa dinámica, digamos, han estado acusando, especialmente en los casos que han caído implicados los empresarios, de falta de debido proceso. Y yo creo que la población no se ha dado cuenta perfectamente y no ha medido en toda su dimensión las primeras declaraciones de Agüero y de Mayorga. Agüero, expresidente de la Cámara de Construcción, y sí. Mayorga, gerente general de CONASA, que hemos de decir que es la ejecutora de Cementos Progreso. Entonces, realmente una de las empresas más importantes en el sector de la construcción. Lo que ellos dijeron en ese micrófono de audiencias es algo que es un parteaguas en la historia, porque el sector empresarial, a partir de estas dos declaraciones, acepta que ha estado aceptando el sistema de pagos para que se le sea pagada la deuda de arrastre. Claro. Y entonces empiezan a aceptar la vieja premisa de financiamiento electoral, mayor facilidad de mis pagos, mayor facilidad de contratos, y es así como funcionan las cosas. Yo creo que en ese punto, sumado a que ya hubo algún tipo de sobreaviso a Jimmy Morales sobre la investigación de financiamiento electoral, es que se da la declaratoria de non grato. Y entonces, pero aquí estamos hablando de la línea 2, Carlos, cuando estamos hablando ya de empresarios que empiezan a salir a la luz los nombres de las empresas y de las personas. Exactamente, porque es que no puede haber corruptos sin corruptores. Es decir, exacto. No puede haber corrupción sin alguien que está dispuesto a dar el dinero. Claro, bueno, claro. Y en ese marco se declara non grato. Y entonces se pierde de vista el antejuicio que presenta CICIG, que es en realidad lo más importante que sucedió en esas semanas. Más allá de en este momento analizar todas las fuerzas que se movieron para sostener a Iván Velásquez como comisionado de la CICIG, que abonando a la pregunta, hemos de decir que hay un artículo dentro del acuerdo que dice la CICIG es, dos puntos, el comisionado como primera situación, ajá, y su personal como segunda, ajá, situación. Es decir, ellos impulsaron un discurso que decían solo queremos expulsar al comisionado, pero es que el acuerdo es que el comisionado es la CICIG al exacto, final. Exacto, exacto. Entonces expulsando al comisionado en realidad se estaba expulsando a la CICIG. Yo creo que ninguno de los asesores presidenciales tomó en cuenta algo que también dice el acuerdo, y es que si el Estado de Guatemala impide la labor de la CICIG, se va a retirar toda la ayuda, y subrayo toda la ayuda de Naciones Unidas. No están diciendo la ayuda para CICIG, están diciendo toda la ayuda. En pocas palabras, un primer bloqueo económico contra Guatemala. Ese es lo que puede sucedernos de no dejar a Sisig trabajar. ¿Eso significa que en algún momento, si esta crisis continúa, vamos a escuchar X embajada diciendo retiramos fondos, retiramos proyectos? Yo creo que el aviso fue muy claro el mismo día, 2 horas después que el Departamento de Estado diga que te evaluará las ayudas. Creo que está muy claro. Yo creo que y es cuando el CACIF dice, respetemos el debido proceso y hace este llamamiento al debido proceso. Y cambia el discurso. No es ISIC, es solo Iván. Ya ahí cambia totalmente el discurso. Ahí cambia a un discurso conciliador porque obviamente ellos están conscientes que un bloqueo económico de los Estados Unidos mataría al país. Es decir, Guatemala no sobreviviría ni siquiera 15 días en un bloqueo económico. ¿Por qué? Porque todo el capital nacional sobrevive fuera de la compra estatal y fuera de otras industrias, digamos, que producen el 35% del PIB y cada vez más en reducción, que es la agroexportación. Claro. Sobrevive de lo comprador extranjero. Si Estados Unidos, que es el primer comprador, dice, todos los compradores, yo no te puedo comprar las deudas para hacer funcionar los ingenios, el cafetal, el beneficio, lo que sea, con el sector financiero estarían en un impasse. Los salarios estarían en un impasse. Claro. Es decir, toda la producción se pararía porque no habría quien nos compre. Entonces, eso tiene que ver con una economía dependiente que tenemos. Entonces, Estados Unidos sabe que cortar toda la ayuda y un bloqueo económico puede doblegar a Guatemala en 15 días. Wow, qué terrible lo que nos estás explicando. Bueno, ya estamos en 1490.gt, estamos con Carlos Besares haciendo pues un análisis sobre el Congreso en la mira y vamos por 105 votos. Regresamos en un minuto. Bye. soy el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Matador, matador, si todo estuviera mejor. Matador, matador, ¿a dónde vas, matador? Matador, oh yeah. Matador, matador. Bueno, estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos platicando acá con el abogado, analista y amigo de esta radio, Carlos Besares. Y estamos hablando sobre el Congreso en la mira y vamos por los 105 votos. Nos pueden escuchar por www.laurbanaradio.com, igualmente que en TuneIn, nos buscan como Radio Urbana. Y nos pueden seguir en Facebook, ahí nos buscan como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Carlos, estábamos hablando un poco como esas consecuencias que vienen a partir de este, yo no sé, berrinche presidencial, no sé cómo lo denominas vos, pero qué señales, qué, como que, yo no sé si son señales de humo, porque creo que han sido claras. ¿Nos podés dar con respecto a esta crisis? Bueno, mira, las primeras horas de la crisis del domingo declara Todd Robinson que está muy decepcionado de la situación. Por supuesto, los sectores guatemaltecos dicen, bueno, Todd Robinson tiene partido, porque esa es otra de las que han impulsado. Y entonces, en ese momento, lo que sucede es que el Departamento de Estado se expresa en respaldo de las declaraciones de su embajador. Al día siguiente ratifica esta situación y ratifica además el demócrata Leahy, que es el del Comité de Apropiaciones, que van a examinar la ayuda. Sumado a esto, la embajadora norteamericana en Naciones Unidas, hacía 60 años desde la crisis del 54, llamémosla así, no se había expresado sobre nosotros, y lo primero que dice es eleva una protesta en contra de Guatemala. Recordemos que Estados Unidos tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad Mundial. Exacto. Eso quiere decir que son de las 10 potencias más poderosas de este planeta, y claro, las que deciden, claro, dónde va a haber guerra y dónde no. Exacto. Así de sencillo. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Y cuánto pisto y todo? Entonces yo creo que con esa serie de señales, digamos al entendido por señas, creo que tontos seríamos si no vemos las señales. Claro. Ahora bien, ellos están preparando además una estrategia mediática de desgaste en cuanto a que nos gobiernan corruptos. ¿Cómo afirmo esto? Porque una serie de editoriales periodísticos norteamericanos empiezan a dedicar páginas enteras a la corrupción que se vive en Guatemala y a cómo el gobierno guatemalteco está intentando frenar las investigaciones. Y vemos uno tras otro que van apareciendo. Y lo vemos en los medios más conservadores. ¿Eso qué quiere decir? Que están convencidos hasta los republicanos. ¿Cuál es mi temor en esta situación? Que si empujamos demasiado el tema del lado del berrinche presidencial, lo que va a suceder es que vamos a justificar una intervención estilo Panamá, porque podemos crear un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Claro. Recordemos que desde el TLC, nosotros somos la quinta frontera. Es decir, México ya lo consideran parte del territorio bajo control. Cabal, exactamente. Pero sí. Guatemala es su quinta frontera. Entonces, el miedo de ellos realmente es, si llegan niños hasta mi frontera, exacto, ¿qué día esa corrupción rampante de Guatemala me deja pasar una ojiva nuclear hasta acá? Exacto, exacto. Esto es el verdadero temor norteamericano de por qué a ellos les interesa tanto tener, digamos, de alguna manera una injerencia sobre el país. ¿Por qué coincide con la agenda, digamos, de algunos sectores? No es que coincida, es que ellos después de 60 años de estar acá cooperando se han dado cuenta que o llegamos a una democracia plena o este país no va a despegar y van a tener siempre el eterno problema de seguridad acá. Exacto. Entonces, a partir de eso es que ellos dicen en un análisis muy desarrollista, impulsemos una agenda para que aquello no se convierta en un problema mayor después. Sí, una revolución que ya no podamos controlar, digamos. Más o menos, así es como lo enfoca el pueblo, digamos el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano. Y es coincidente con la agenda de los sectores sociales porque para nosotros significa un avance en una serie de demandas de reformas de Estado que habíamos estado exigiéndole a las élites nacionales. Sí, sí. Sumado a eso, cuando entrevistan al nuevo embajador norteamericano, él tira dos frases que yo creo que nadie le ha puesto la suficiente atención y dice, si hay que cambiar políticos, los vamos a cambiar. Si hay que cambiar empresarios, los vamos a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Es que ellos no se van a detener en el tema de corrupción. Porque ellos lo que Guatemala, digamos un sector guatemalteco no ha entendido es que la parte que no es... todo es negociable para los norteamericanos, menos un tema, corrupción. Sí. Y esta van a avanzar hasta que tengan un país transparente absolutamente. Esto será el tema. Okay. Los otros, las otras señales de la comunidad internacional en Europa. En Europa inmediatamente la comunidad europea se manifiesta. Yo creo que de formas distintas. Por ejemplo, se le ha estado como atacando muchísimo a los países nórdicos. Hay una noticia que no giró tanto un poco antes de la declaratoria de non grato. Jimmy Morales decide no darle el beneplácito a Andreas Kompass, que es un diplomático de carrera de Suecia, y Suecia en respuesta diplomática, si no lo entienden es porque realmente no tienen buenos asesores, es cambio la embajada de país y la cambia a Salvador. ¿Qué significa para nosotros que Suecia se retire a El Salvador? Bueno, hay una serie de ayudas para una serie de programas estatales en niñez, adolescencia, reforma de Estado, que vienen de fondos suecos. Sí. Entonces, para nosotros puede significar una pérdida de esos recursos que están directamente destinados a fortalecimiento institucional. Uh-huh. Esas ya son primeras pérdidas de este berrinche presidencial, digamos. Claro. Entonces, yo creo que la comunidad internacional en general tiene un acuerdo básico en cuanto a la agenda de Centroamérica, que es en Centroamérica tiene que llegar una democracia liberal plena y una agenda anticorrupción que sea prioritaria. Y esto debido a que han invertido no sé qué cantidad de millones en Guatemala y en Centroamérica, los cuales no han tenido un destino palpable en la ciudadanía. Y entonces ya empiezan a preocuparle a ellos que siempre son los mismos problemas en el área. Claro, claro. Esto sería, digamos, las señales internacionales que hay de alerta, digamos. Claro. Y bueno, ¿nos puedes explicar entonces por dónde va la acusación contra Jimmy Morales de parte de la CICIGMP? Bueno, llegado a este punto, digamos, que analizado el pulso, que al final esconde una solicitud de antejuicio, una denuncia que documenta el delito de financiamiento electoral ilícito. ¿Qué significa? Aquí hubo cuatro modalidades más o menos de financiamiento electoral ilícito. Dice el delito que lo comete el partido que no reporte sus gastos de campaña o que mezcle sus cuentas, las de campaña y los gastos permanentes, o que acepte dinero ilícito. Estas serían las modalidades del delito. ¿Qué significan gastos permanentes y gastos de campaña? Ajá. Los gastos de campaña es toda esa publicidad que vemos durante las elecciones, y los gastos permanentes son aquellos gastos como de asambleas generales, ordinarias, extraordinarias, los de formación y todos aquellos gastos de subsistencia del partido. Claro, claro. ¿No? Bien, ¿qué pasó con el FCN? El primer dato que da el tribunal es que hay 4 millones que no se reportaron, es decir, no le dijeron tenemos estos 4 millones. Después existen otros 2 millones de quetzales que fueron depositados a cuentas y no se sabe quiénes lo aportaron. Y aquí es financiamiento electoral anónimo y por lo tanto también financiamiento electoral ilícito. Aquí el tribunal no está diciendo es dinero venido de ilícito. Es simplemente que al no reportarlo se genera una duda que configura el delito mismo. Claro. Va. De allí existen dos aportes que nunca se le entregó recibo al que aportó y que lo recibe Adín Maldonado. Y esto está denunciado ante el Tribunal Supremo Electoral. De otro lado, el Tribunal Supremo Electoral estuvo pidiéndole las cuentas a Jimmy Morales y a su secretario de finanzas, que es Javier Hernández, wow, que entregaran al tribunal. Por omisión o por no querer presentarlos, simplemente no le dieron razón al tribunal. Y entonces no dejaron en el partido los libros y cuando se presentó el tribunal no pudo inspeccionarlos. Entonces, que no estaban ahí, que no dijeron. Estaban allí. Ajá. Y entonces eso se llama obstrucción al ente fiscalizador, que es otro delito. De allí, en esa historia, existe durante la segunda vuelta una elevación de gastos de campaña que no fue reportada y dirigida en varias cuentas, y aquí empieza a mezclarse, que es totalmente prohibido, gastos permanentes de gastos de campaña. ¿Con qué fin? Wow. Que no les detectaran que se habían pasado el techo presupuestario, que también configura el delito de financiamiento electoral ilícito. Y después utilizan el helicóptero de Sinibaldi durante, ajá, la campaña y lo alquilan, entre comillas, porque hay contrato de alquiler, pero no están los cheques con los que pagaron ese helicóptero. Bueno, dicho esto, además, estas son las denuncias del tribunal que logra sistematizar la Fiscalía de Delitos Electorales y que la CICIG acompaña como querellante adhesivo, que es su mandato. Hay una segunda denuncia que es del IBE, que es la instancia que verifica movimientos, digamos, no comunes o extraordinarios dentro de las cuentas, que es la que puede detectar cuando hay lavado de dinero. Y la IBE denuncia que hay un fraccionamiento de depósitos que suman 4 millones de quetzales, que es ya eso es lavado de dinero, para esconder los depósitos, los fraccionaron en diferentes cuentas y luego los unifican en una sola cuenta, y esto el IBE lo logra detectar. Y entonces también hay otra parte de la acusación que documenta un posible lavado de dinero. Bueno, dicho esto, entonces lo que estamos viendo es una acusación por financiamiento electoral ilícito. ¿Qué diferencia hay con otro tipo de delitos que se le puede acusar al político? Que en otros delitos la prueba son testigos. Aquí es medios de investigación preconstituidos porque son documentales y son de parte de las entidades que el país le ha depositado la confianza para fiscalizar el evento. Y entonces lo que se tiene que ver en el antejuicio es si la denuncia es espuria, es decir, si es por motivos políticos o tiene fundamento para ser investigada. Y aquí viene el primer, digamos, choque jurídico. Si declaran que la denuncia es espuria, están poniendo en cuestionamiento todo el andamiaje de fiscalización electoral y todo el andamiaje democrático de legitimidad de las elecciones. Claro. Y además están cuestionando el sistema financiero nacional porque están diciendo que espuriamente no son capaces de detectar los movimientos que se dan en las cuentas bancarias. Wow. Esto es muy serio lo que están, digamos, examinando. Y entonces esta denuncia de MPCICIG va hacia el organismo judicial, que es la que tiene que determinar si le da trámite o no. Va. Le da trámite y entonces quien le corresponde quitarle inmunidad es al Congreso de la República, que es aquí donde entran los 105 votos, porque se necesita una mayoría calificada. Bueno, nos quedamos acá para que luego nos comentes cómo va todo eso en el organismo judicial. Bueno, y estamos haciendo un análisis del Congreso en la mira, vamos por los 105 votos con Carlos Besares, abogado y analista político. Regresamos en unos minutos.

dándole trámite al antejuicio, ellos tienen la obligación de llevarlo al organismo legislativo, que es lo que sucedió ya. Una vez que llega al organismo legislativo, se tiene que agendar en la reunión ordinaria, y lo que procede según la ley de antejuicios es que se elija una pesquisidora, una comisión pesquisidora. ¿Qué obligaciones tiene la comisión pesquisidora? Está en la ley orgánica del Congreso de la República. Así es, pero está en la ley de antejuicios. Ah, ya, o sea que tiene doble base. Sí, o sea, cómo se tramita el antejuicio está en la ley de antejuicios. Ajá, entonces, ajá. Bueno, se nombra la comisión pesquisidora en base a un sorteo y queda compuesta por 5 personas. Sí. ¿Qué obligación tienen estas 5 personas? Es recabar información, porque el antejuicio no es fase judicial. En realidad es la inmunidad. ¿Qué significa? Que no vas a, que un político con cierta investidura pública no va a ser objeto de denuncias por el simple hecho de ser político, porque si no, entonces pues denunciarían a cada rato a un político para no dejarlo trabajar. Un poco la lógica del antejuicio es esa, que exista un filtro de aquellas denuncias que son procedentes judicialmente y aquellas que realmente tienen un motivo político. Ahora bien, como ya dije en el antes, uh-huh, esta denuncia del MP, del MPCCIC, lo que pasa es que va suficientemente documentada. Y entonces el Congreso lo que tiene es una papa caliente, porque puede generar una crisis institucional. Claro. Porque lo que se está poniendo en duda es al Tribunal Supremo Electoral, a la IBE, en dado caso digan que es espurio. Ajá, ajá. Sí, por ejemplo, esta comisión pesquisidora obedece al pleno en el plazo de los 5 días que le puso, está desobedeciendo la ley de antejuicio, que dice que tiene que tener un plazo prudencial para recabar los testimonios necesarios y para escuchar a las partes. Claro. En pocas palabras, Jimmy Morales tiene que llegar ante la comisión pesquisidora a hacer su declaración respecto a la denuncia, y tienen que correrle audiencia. También se tiene que escuchar al MP y a la CICIG sobre la base de su denuncia. En base a esto, ellos van a hacer un informe y se lo van a pasar al pleno. Y es aquí donde entran los 105 votos. Porque la ley exige que para quitar la inmunidad del antejuicio, que es no poder realizar investigaciones y una persecución penal, se necesitan 2/3 partes, y que se fija en los 105 votos. Claro, claro. Ahora, la comisión pesquisidora quedó compuesta por 2 integrantes del partido UNE, uno de Viva, una de Acción Ciudadana, que viene de Líder, sí, y una del Movimiento Reformador. Del Movimiento Reformador. Julio Xcamay Velázquez, de la UNE, Juan José Porras, diputado de Viva, Gabriel Heredia, diputado de la UNE, Alicia Dolores Beltrán, diputada de Movimiento Reformador, y Eva Montebach, diputada de Acción Ciudadana. De Acción Ciudadana. Entonces, allí el problema es que, como vemos, la composición es bastante conservadora. Ahora, la comisión pesquisidora tiene un gran problema, que si su informe dice que no es procedente la denuncia, está cuestionando incluso su propia elección. Claro. Y la otra es que recordemos que el Congreso es el organismo de Estado más cuestionado y el más desgastado. Claro. Entonces, por lo tanto, la presión ciudadana va a estar sobre esa comisión. Cuando entre al pleno se necesitan 105 votos, y aquí la composición, digamos, de las bancadas va a ser muy importante. El FCN, lo que yo no le veo, a diferencia del PP, que sí tenía, son operadores políticos en el Congreso. Sí, de eso ha carecido. Pero antes de que entremos al escenario en el pleno, ¿la comisión pesquisidora tiene que entregar un cronograma para...? Así es, sí, tiene que entregar un cronograma de las audiencias que va a correr a las partes. Ok. Y este cronograma es público, o sea, la comisión va a publicar. Ya hoy la propia comisión retó el plazo del pleno, porque el pleno no le podía imponer un plazo de tiempo. Claro. Y esto lo hizo Javier Hernández, que está implicado en la denuncia. Ajá. Con la finalidad de que no se examinara a profundidad el expediente, que fuera lo más exprés para que no diera tiempo a los medios de tener esta denuncia, de tener los medios de investigación, de descubrir que él además está involucrado en el relato de los hechos. Wow. Entonces, obviamente 5 días es un tiempo donde no se pueden correr las audiencias. ¿Se fue martes 5? ¿Corre el día 5? No. Fue es miércoles 6. Miércoles, jueves, viernes, lunes, martes de la otra semana. Ahora, el tema es de que el diputado Porras estaba de viaje y yeah. regresa hasta mañana jueves, según tengo entendido. Ajá. Entonces, en realidad le da 3 días de trabajo a la comisión. Ah. Entonces, es ahí donde la comisión dice, no, gracias, voy a hacer un cronograma y voy a hacer esta investigación en el plazo justo. Y esto sale de la elección de presidente del diputado de la UNE. Sí, sí, sí. Exactamente, porque el interés de la bancada UNE es que se investigue el hecho de Jimmy Morales. Tiene, por supuesto, sus intereses políticos, por supuesto que sí, porque claro. el Congreso es un órgano político. Totalmente. Ahora, el tema es que si en la comisión por votación el informe sale negativo a la denuncia, aún el pleno puede cambiar eso, igual si sale positivo. Bueno, el pleno tiene la disposición, digamos. Pero es importante el informe de la comisión porque de alguna manera es quien tuvo a la vista toda la documentación. La discusión en el pleno va a ser política. Que la conoce más a profundidad, digamos. Exactamente. Yeah. La discusión en el pleno va a ser política. Y es aquí donde yo te digo que lo que adolece el FCN es de operadores políticos. Ahora, el Congreso está en una situación muy delicada porque tiene en realidad 2 escenarios solamente. Ya. Yeah. Primer escenario, da procedente el antejuicio, se congracia con la población y la investigación sigue, que no es la renuncia de Jimmy, porque la renuncia de Jimmy solo puede llegar judicialmente hasta que brinde su primera declaración y se dicte auto de procesamiento. Hasta ese momento tiene para perder la calidad de presidente. Lo que ha ocurrido en el anterior caso de Otto Pérez es que ajá. él no esperó a la primera declaración. Él antes de la primera declaración decidió irse. Ok. Ese es un primer camino que creo el políticamente más viable para el Congreso. Uh-huh. ¿Por qué digo más viable? Porque como ha sido un órgano muy desgastado y muy cuestionado por la población, ellos saben como diputados que la población se les vendría encima. Claro. Y se comerían el desgaste de Jimmy Morales. El otro camino es decir no va este antejuicio. Ajá. En ese camino lo que va a suceder es que obviamente ellos se van a llevar todo el desgaste ante la población, pero eso no es de gratis. Entonces la factura de Jimmy de deuda va a ser muy alta. ¿Qué va a pasar entonces cuando se está discutiendo el presupuesto? Que esto es lo que me preocupa que pueda variar los resultados. Y lo que va a pasar es que cada diputado distrital, como fuera en los años de Otto Pérez Molina y en otra legislatura, lo que van a pedir es obra a cambio del favor. Y la obra va a generar negocios escandalosos. Entonces, de todos modos, Jimmy Morales queda en una posición muy débil políticamente y además va a empezar en los últimos 2 años un desgaste demasiado fuerte sobre los actos de corrupción, porque cada diputado y cada alcalde que apoyó va a pedir favores y esos favores se van a ver siempre traducidos tienen un precio en obra. Claro. Sino aquella famosa frase de toda obra deja su sobra. Claro, sí. ¿No? Sí. Y esa creo que es la lección de cómo está funcionando nuestra democracia. Sí. Y entonces el Congreso en ese camino lo que va a entrar es en un desgaste tal que es más cercano el tema de la exigencia de la depuración. Porque ese era un tema de entrada desde el primer día de la legislatura. Ha sido una sombra sí. sobre el Congreso el tema de la depuración. Entonces yo sí creo que si ellos apoyan al presidente en esta locura, lo que pueda pasar es que ellos pueden pagar con su depuración. Claro, entonces claro. Yo creo que en esos dos escenarios, y es por eso que yo me inclino más a pensar que van a apoyar el quitarle la inmunidad al presidente. Este es mi análisis, claro, pero claro. Puede ocurrir también el otro análisis con graves consecuencias igualmente. Claro, claro. Bien, Carlos, qué interesante estos escenarios que nos estás planteando. Estamos hablando con Carlos Besares y estamos con el tema Congreso en la mira. Vamos por 105 votos y vamos entonces a un corte también allá con Marcia Mejía en controles. Estamos de regreso en 1490.gt. Estamos hablando con Carlos Besares sobre ese congreso en La Mira y vamos por los 105 votos. Recuerden que nos escuchan por www.laurbanaradio.com. También nos pueden buscar en TuneIn como Radio Urbana y que nos pueden seguir en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y este programa estará disponible para ustedes en breve en el sitio del archivo de la UNESCO. Ahí lo pueden ustedes también bajar y distribuirlo a donde ustedes necesiten para poder tener todos los elementos con respecto al antejuicio contra Jimmy Morales y que lo ha solicitado la CICIG-MP. Carlos, ¿qué toca entonces ahora con lo que viene? ¿Cuáles son esos escenarios a corto y mediano plazo? Bueno, mira, independientemente de los resultados del antejuicio de Jimmy, yo creo que lo más valorable es que de nuevo el movimiento social empezó a articularse en función de hacer una propuesta de Estado, ese Estado claro. soñado. Bah. Además porque traemos, digamos, esas lecciones aprendidas del 2015. Exactamente. ¿Qué pasó en el 2015? Que no tuvimos la visión estratégica. No obstante, hubimos algunas voces que claro. dábamos por ahí unas luces. No hubo, digamos, una discusión más abarcadora, ¿no? Más sí. abrazadora. Ahora, acá lo que nos toca es construir de alguna manera y articular un movimiento social capaz de respetar las diferencias. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero? Sí. Nosotros, al igual que la derecha, vivimos el conflicto armado y estamos polarizados. Es decir, eso no lo podemos esconder, creo yo. Por supuesto, pero es que ojalá fuera polarización solo hacia un lado. Es una polarización en todos los aspectos. Sí. Es que ha provocado una atomización desde la firma de la paz hasta sí. acá. Sí. Existe una izquierda social que dice yo no me meto a partidos políticos. Ok, respetable, pero resulta que quienes levantan las manos en esta crisis son los partidos políticos. Exacto, sí. Está la otra que dice yo creo en el juego electoral y ahí hay un variopinto. Desde quienes piden vía electoral el socialismo hasta quienes dicen con una visión reformista transformemos el Estado paso a paso. Lo que no hemos tenido nosotros es la capacidad de ponernos objetivos primarios conjuntos. Claro. ¿Qué significa esto? Ninguna de todas estas visiones va a progresar si el financiamiento electoral no cambia. De allí podemos tener cada uno nuestra visión de que si hay que quitar el listado nacional, si no hay que quitarlo, si los listados tienen que ser abiertos, si los listados tienen que ser si tienen que desaparecer, si las elecciones tienen que ser a título individual, etcétera. El tema principal aquí, lo que puede transformar realmente el sistema, es el financiamiento electoral. Este ha sido el gran problema de la izquierda toda la vida. Dicho esto, tenemos que ponernos otros objetivos que son las transformaciones de Estado que sí son necesarias. Es decir, toda esta corrupción tiene unas razones de ser en nuestra débil institucionalidad, una falta de carrera administrativa. Es decir, por ejemplo, yo tengo amigos en Italia que han militado toda su vida en el Partido Comunista, pero como trabajo, por ejemplo, trabajan en las municipalidades, en las entidades estatales, como cualquier otro obrero. O sea, claro. no están viviendo de la cooperación internacional, no. sino simplemente tienen un trabajo. ¿Y por qué el partido de turno, a pesar de ser de derecha, no los quita? Porque tienen una carrera en la cual entraron por examen de oposición a los puestos y van avanzando en sus puestos de Estado. Claro. Y esto es importante porque entonces podés tener una diversidad también en los empleos estatales. Sí. ¿No? El otro tema es el de compras. Es decir, con una ley tan trillada como la que tenemos, estamos en este momento, teníamos una ley que permitía corrupción y ahora tenemos una ley que no permite compras. Sí, en pocas sí, palabras. Sí. Entonces no hemos logrado encontrar el modelo adecuado de una ley de compras. Son tres temas que el movimiento social tiene que ponerse a discutir, tiene que llegar a acuerdos y tiene que impulsar una agenda. Esto es bien importante. Y a partir de eso entonces podemos ir discutiendo si partidos políticos, si no partidos políticos, si movimientos sociales, etcétera, etcétera, siempre respetando las decisiones de cada colectivo. Y no porque tengan una decisión diferente a la mía, son enemigos. Yo creo que eso es lo que más daño nos ha hecho y lo que no hemos aprendido. Es decir, tenemos compañeros en el partido X, en el partido Y, en el partido Z, y no porque están allí dejaron de ser compañeros. Claro. Porque son 20, 25 años de militancia juntos. Claro, es decir, sí, no podemos venir y simplemente borrar nuestra propia historia. Claro, sí. Ahora bien, también se dan casos extremos como el de Jorge Mario García, por ejemplo, que efectivamente lo vimos dando unas declaraciones casi que dictadas por los anticomunistas. Obviamente él dejó de ser compañero, pues, pero... Claro. No vamos a dialogar con él, pues. No, para no, no nada, se trata de esto, nada. Se trata de aquellos que han mantenido una posición de moda social en función de una transformación estatal. Que no sea todo lo que yo soñé del Estado socialista de joven, no quiere decir que no avance para los pueblos una mejor situación. Claro. Y esto es lo que debemos de comprender en el avance de un programa. Es decir, articular un programa en base a dos categorías, posible y realista. Claro. Si no, entonces volveremos a cometer los errores de hace 20 años donde nos planteábamos agendas irrealizables. Sí, es decir, hay otras cosas que tenemos que aprender, que en este país conviven otros actores que no necesariamente comparten mis valores. Sí. Y que para eso está la Constitución, que son los valores generales. Ajá. Y sobre esos es que podemos discutir con un sector empresarial, con un sector de empresarial decente, además. Sí, eso te iba a preguntar, ¿se vale en este momento hacer un diálogo con el empresariado? Y existe, obviamente, ha de existir pues un empresariado decente. Existe, existe en este momento, porque en este mismo instante de este problemática, el sector empresarial también se dividió en quienes apoyan la salida de CICIG y quienes no la apoyan porque quieren ver el final de la corrupción. También en nuestro lado existe quien quiere ver el final de la CICIG y quien no quiere verlo. Sí, y entonces, y bueno, argumentos hay miles, que la soberanía, que si el proyecto de injerencia... Pueden decirme cualquier cantidad de listado, lo cierto es que si seguimos en la situación actual, que es la misma de 2015, lo que va a ocurrir es que puede hacerse un estallido social de tal magnitud que nosotros ni siquiera seamos actores del mismo. O sea, claro, llegaremos a un estado casi delincuencial si seguimos por esta ruta. Ese sería el escenario a corto plazo. Y a mediano sería articular una fuerza política amplia de unidad, aunque suene trillado y aunque suene a frase hecha ya, resulta que sigue siendo válida la unidad. O sea, un frente amplio que respete las diferencias y que respete sobre todo, digamos, el avance de las ideas y sea una discusión de ideas. Y allí va aparejado un tema que siempre ha tronado cualquier proyecto unitario, y es la discusión de las posiciones dentro de los listados. Claro. Esto realmente es lo que ha tronado cualquier proyecto de unidad. Y aquí entonces nosotros tenemos, por eso es tan importante plantearse el cambio del modelo electoral, para que esto no sea el motivo de del rompimiento de los... De las convergencias, de los frentes, del como le quieran llamar, ¿no? Bueno, y aquí se vale también sentarse a dialogar con los partidos políticos. ¿Qué partidos políticos? Es que eso, a ver, yo creo que nosotros en general no vamos a sentarnos a dialogar con los partidos políticos de derecha por una cuestión ideológica. Sí. Entonces, en el variopinto de partidos de izquierda tenemos que abrir diálogos con el variopinto que hay, con todos ellos, porque de alguna manera ellos son los que tienen ahorita presencia dentro del Congreso y los que pueden generar, digamos, una capacidad de articulación adentro del Pleno, ¿no? Claro, sí. Sí se vale. Lo que no se vale es esconder las agendas que tenemos para dialogar, digamos. Ni de ida y vuelta, que se deja de esconder esas agendas. Claro, tenemos que llegar a una política madura. Ya. ¿Qué más nos faltaría, entonces, como trabajar de aquí al dijiste al martes. Al martes ya tenemos una respuesta de la pesquisidora. Al martes, bueno, según el plazo del pleno, pero claro, aquí ellos retaron el plazo según la información. Entonces, lo que hay que averiguar primero es el cronograma, y en base al cronograma planificar las acciones necesarias de cara a la coyuntura. Y de cara al programa es planificar las acciones a corto y mediano plazo de articulación. Claro. Y esta articulación debe ser esa cuestión siempre de lo urbano y lo rural, ¿no? ¿Cómo conciliar lo urbano y lo rural? Bueno, me vas a llamar hereje, pero después de la izquierda se despega con sus discursos muy cercanos a la izquierda europea, si se quiera, de las necesidades de la gente de a pie. Es decir, por ejemplo, si le hablas de solidaridad, le suena muy lejano. Claro. Las construcciones con lo rural tienen que traducirse en el aquí y en el ahora, o sea, sí, resolver los problemas en su inmediatez. Sí. Es un problema complejo, pero la izquierda tiene que tener la flexibilidad para plantearle al urbano un sueño de utopía, digamos, y traducirlo a lo rural para que ellos se sumen, digamos, a esa visión conjunta. Claro. Y bueno, tenemos que abandonar criterios positivistas de que porque no es exactamente como la teoría dice, no es que no sea lo que se soñó. O sea, la utopía es eso, nos sirve para caminar, pero nunca se alcanza. Claro, claro. Carlos, ya llegamos al final de este 1490.gt. ¿Qué? Para cerrar ya. Para cerrar, entonces, la invitación más fuerte a la audiencia de que se sumen a todas las luchas, que las acuerpen y que en este proceso espero sí podamos articular realmente una visión de mediano y corto plazo, porque si no vamos a llegar a otra coyuntura similar y de nuevo desorganizados y sin propuestas, además sin propuestas viables ya articuladas, porque claro, posiblemente muchos sectores tienen propuestas viables, pero los demás no las conocen o los demás no se han discutido y entonces se ve con desconfianza. Claro. Todo esto son temas que tenemos que superar y tener agendas comunes, claro, de país. Claro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, esto fue 1490.gt. Mi nombre es Isabel Juárez. Gracias a Marcia Mejía y a En Controles. Nos escuchamos pronto por Radio Urbana, radicalmente democrática.